Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar con este foro que consideramos muy apremiante, muy importante que discutamos en colectivo. De verdad, muchas gracias por estar acá. Ha sido una convocatoria express, entonces agradecemos el esfuerzo de que estén acá. Es un foro organizado de manera totalmente autoconvocada por organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas a título individual. Y bueno, voy a ceder la palabra a mi colega Pablo U, quien va a ser el moderador y les va a presentar a todas las compañeras y compañeros que aceptaron la invitación para participar hoy. Gracias, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Y como lo dice ya Amaranta, este esfuerzo de autoconvocatoria y autollamado frente a este tema tan preocupante, pues hace que el encontrarnos todas y todos aquí iniciemos con el entusiasmo propio de la escucha y la compartición de la palabra. Antes que nada, también me gustaría agradecer a los compañeros, a las compañeras de Medios Libres. Estamos ahora en transmisión directa también a través de Frecuencia Libre y otras radios también que nos han permitido a través del streaming ampliar, digamos, la compartición y socialización de estas ideas. Así que muchas gracias también a los y las radioescuchas que están en sintonía con este foro que titulamos un análisis sobre la Ley de Seguridad Interior. Y más allá de esto, el referente en torno a las implicaciones de la militarización en México, que básicamente pareciera que parten desde este 21 de diciembre del año pasado, en donde de manera cautiva se aprueba lo que fue una gran polémica en los medios, pero que paradójicamente ante la sociedad de México pasó desapercibida en medio de una violencia contundente y una militarización que de facto vivimos y arrastramos históricamente, pero con contundencia desde el año 2006, en que inicia formalmente la denominada guerra contra el narcotráfico, que ha sido una guerra propiamente contra la sociedad, contra las garantías individuales y los derechos fundamentales de la vida en nuestro país y en todo un territorio que ampliamente nos hace ser también, más allá de las fronteras, un territorio continuo con también personas, familias, que como migrantes también sufren, ¿no?, de esta violencia estructural profunda. Entonces, básicamente lo que quiero compartirles es que el foro que proponemos se va a organizar a través de la recolección de varias voces de quienes nos acompañan en esta mesa y de la voz propiamente de ustedes que están en una mesa que es colectiva y que queremos también abrirla para escucharles. Cada voz, cada reflexión desde las organizaciones, desde las implicaciones concretas que en el día a día ustedes alcanzan a visualizar, que están también de manera comprometida enfrentando y tratando también de revertir, son muy importantes para la escucha y la aportación de un recurso jurídico que podría llegar a ser un amparo colectivo como una forma inmediata también de tener una reacción en el marco de jurídico que nos permita, digamos, llevar hasta las últimas instancias propiamente nacionales este rechazo social que existe. Así que el foro está básicamente enfocado a socializar los puntos de vista que tenemos en torno a las implicaciones de la Ley de Seguridad Interior y con ello también las especificaciones concretas de un llamado a interponer este amparo, qué implicaciones jurídicas y qué llamado nos hace el equipo jurídico que también autoconvocado desde distintas organizaciones, hoy podemos, digamos, compartir y desde allí también escuchar las aportaciones que de manera rica seguro nos darán reflexiones al final o al cierre de este foro. Me permito iniciar con al menos el reconocimiento de 6 ejes que en una reunión previa consideramos importantes, polémicos y quizá detonantes del inicio de un debate que sin duda tiene muchas más aristas, pero que nos parece que inicialmente llaman para una profunda reflexión. Recuperando entonces esa cronología histórica, la idea de la Ley de Seguridad Interior en realidad no existe ni en la Constitución, de los Estados Unidos mexicanos, es decir, en la genealogía del derecho de la ciudadanía, en la historia propiamente del pueblo en México, es un concepto ficticio. Ni las reformas recientes en el propio ámbito de las cámaras, en 2004, consideraron tal concepto como apropiado, ni siquiera relevante, y es realmente la apropiación de un concepto que aparece en el gobierno, durante el gobierno y la gestión de Enrique Peña Nieto y de las cámaras de diputados y senadores vigentes. El contexto es el siguiente: después de la emisión en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expidió esa controversial ley de seguridad interior, el presidente aseguró que no emitiría una declaración de protección a la seguridad interior hasta la aprobación del tribunal en torno a la constitucionalidad o no de tal ley. En ese sentido, entonces, se ha abierto un margen de ambigüedad, porque aparentemente hasta que no existe esa figura, no hay una implementación directa de toda la capacidad de las fuerzas federales y las fuerzas armadas para asumir de facto la disposición de la seguridad pública en todas las dimensiones de lo que implica la idea de seguridad en México. Sin embargo, y comenzaré con un primer eje, un primer punto elemental en torno a la ambigüedad de lo que contiene todo este documento legal es que no existe claridad en torno a la diferencia entre riesgo y amenaza. Esto es una grave ambigüedad porque, según los artículos de esta ley 6 y 26, permiten la actuación permanente de las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, para la identificación y atención de riesgos. En el artículo 4 se define que los riesgos a la seguridad interior es una situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior. En este sentido, entonces, todo acto de protesta, desobediencia civil o la mera sospecha de que un ejercicio civil y político constituya una potencial amenaza permite que las fuerzas federales, es decir, todas las policías en los distintos rangos locales hasta nacionales y federales, y las fuerzas armadas en todo su espectro, digamos, de la Marina y fuerzas terrestres, pueden actuar permanentemente sin la necesidad de esa denominada declaratoria de protección a la seguridad interior. Mientras que para atender amenazas, según la ley, es necesario que se presente una declaratoria de protección a la seguridad nacional por parte del presidente de la República, quien, según el artículo 11, puede ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas o de su ejecutivo, en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa, o zona geográfica del país. Esto significa entonces en concreto que las amenazas a la seguridad interior son todas aquellas que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, la cual, y rescato al menos 6 puntos, son los siguientes: todos aquellos actos que tienden a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos dentro del territorio nacional. El segundo, todos aquellos actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano. Todos aquellos actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Todos aquellos actos que tiendan a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada. Que en paréntesis cabe decir, como pasa ahora, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, que los militares incluso están siendo llamados para operaciones viales. Es decir, que pareciera que toda obstrucción de una operación militar que hace hasta el control, digamos, de la vialidad pública puede ser considerada una obstrucción a sus funciones. Continúo en la fracción 11, todos aquellos actos que tienden a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, e incluso todos aquellos actos que tiendan a destruir o a inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. En este sentido, pensarnos desde la región sur-sureste en México, desde Chiapas, en donde el repertorio de los movimientos sociales acuden permanentemente a la capacidad real de control sobre el territorio, nos enfrenta a un escenario de alta criminalización en todos los aspectos de lo que contiene esta Ley de Seguridad Nacional, que es retomada por la idea de seguridad interior. En tanto, o por tanto, todas las acciones de seguridad interior, según el artículo 4, terminan siendo definidas como aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior, que asume un estado permanente de riesgo y amenaza. Entonces, en este frágil fundamento del estado de excepción que detenta la Ley de Seguridad Interior, toda amenaza que puede ser abatida o enfrentada con un llamado a esa declaratoria de protección, es potencialmente materia de riesgo. Y todo lo que es considerado riesgo en la ley no requiere una declaratoria previa por parte del presidente y puede ser asumida de facto por las fuerzas federales y las fuerzas armadas. Esto que la sociología del riesgo llamaba la diferencia entre amenaza y riesgo latente, pareciera que nos enfrenta a un contexto en donde todo acto, digamos, político en nuestro territorio es potencialmente un paso, está a un punto, digamos, inminente de pasar de una amenaza a un riesgo y, por tanto, ser materia de criminalización para ser tomado por las Fuerzas Armadas. El segundo punto, también polémico, tiene que ver con ese otorgamiento irrestricto al presidente de la República para ordenar acciones de seguridad interior en las entidades federativas, que según el artículo 11 de esta Ley de Seguridad Interior establece lo siguiente: el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas o de su ejecutivo, en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior. Ahora, cuando se actualicen algunas de las amenazas de la seguridad interior y estas comprometan o superan la capacidad efectiva de las autoridades competentes para atenderla, se originen por la falta o insuficiencia de colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional, y aquellas amenazas a la seguridad interior que no requieran declaratorias en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables. Esto significa en concreto que se trata de una disposición que proyecta un fuerte atropello al principio de la federación y, por tanto, al principio de república que constituye la organización que históricamente le dio cualidad a la idea del Estado mexicano. Se autorizan capacidades que contravienen la autonomía de las entidades federativas y somete a la seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno a las consideraciones del presidente, que sin embargo queda sometido sin información o autorización previa a lo que las policías federales y las fuerzas armadas consideren como un riesgo inminente para la seguridad interior. Por tanto, el Ejecutivo pareciera estar también sometido a instancias propiamente de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales. El tercer eje tiene que ver también con algo que inmiscuye, ¿no?, la cultura política inminente de toda la región sur-sureste de México y en general de toda la sociedad que activamente ha rechazado el atropello y la indiscriminada forma de interponer una militarización ilegal en el país en los últimos años. Y tiene que ver con la forma en que las movilizaciones y protestas sociales o políticos electorales son asumidas en esta ley, que de hecho fue uno de los puntos más mediáticos y que quisieron, digamos, proyectarlo como una de las formas de salvedad en que resolvió la Cámara de Diputados y después la de Senadores el gran problema de un trasfondo que, sin embargo, sigue siendo ambiguo. Me refiero al artículo 8, que especifica lo siguiente: las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Esto resulta ciertamente ambiguo, porque dice que bajo ninguna circunstancia se pueden considerar como amenazas a la seguridad interior, pero no especifica que puedan ser consideradas como riesgos. que repito, son materia de las Fuerzas Armadas sin una previa declaratoria de protección a la seguridad interior. En ese sentido, este artículo no contraviene ni protege el elemento central de preocupación ante un escenario inminente que el caso hondureño recientemente vivido y sufrido en la sociedad, por parte de la sociedad hondureña, expone toda la prepotencia y el predecible atropello frente a la ya histórica y estructural también forma de proceder por parte de las instituciones electorales y los partidos políticos, es decir, el fraude electoral. Este artículo no clarifica el grado cualitativo, además, con el que se puede calificar una protesta como pacífica o no. No hace explícito que las protestas sociales no sean consideradas como riesgos, por lo tanto no implica una salvaguarda contundente que proteja el principio fundamental a la protesta social, ni protege el derecho inalienable que está contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, a la manifestación de ideas y de manifestarse públicamente. La interrogante es entonces, ¿qué escenarios enfrentan los proyectos de democracias directas a través de los autogobiernos, los gobiernos comunitarios? ¿Cuál es la lectura de los actos de desobediencia civil, que es el escenario al que nos ha orillado justamente esta estructura de violencia? El cuarto eje tiene que ver con la idea de la transparencia y la rendición de cuentas y los mecanismos de control sobre las Fuerzas Armadas. El artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior establece que, y cito, toda la información que genere con motivo de, que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada como materia de seguridad nacional en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Cierro la cita. Esto no especifica cuál es el proceso de acceso a dicha información fuera de quienes detentan el control efectivo de la seguridad nacional, es decir, el presidente, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales. Tampoco obliga a dar seguimiento a la disposición aplicable en materia de transparencia y acceso a la información. Es decir, el Estado de Derecho Constitucional queda abatido para legalizar de facto un estado de excepción y una disposición que legaliza y de forma ilegítima una condición de Estado contrainsurgente. El artículo 31 de la misma Ley de Seguridad Interior establece la obligación para todas las autoridades federales y los órganos autónomos de proporcionar la información que les sea requerida por quienes detentan la implementación de la ley. Esto implica una disposición arbitraria, sin la mediación de instituciones civiles y sin capacidad de que las instancias oficiales de la impartición de justicia intervengan. Se trata entonces de un control irrestricto sobre toda la información de la ley, que la ley, perdón, considera como materia de seguridad interior. Por su parte, se plantea la obligatoriedad de los órganos autónomos a entregar toda la información solicitada, lo que significa una anulación de facto de su propia condición de autonomía. Como órganos autónomos, para darnos una idea, es posible identificar al menos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, a la futura Fiscalía General de la Nación. La interrogante, ¿en qué términos la universidad pública como órgano autónomo también es considerada y abatida por esta normativa que en un pequeño artículo desmembra totalmente la capacidad elemental de autonomía de cada una de las organizaciones de derechos humanos en el país que sostienen la dignidad del concepto de autonomía y autodeterminación? Mientras tanto, el mecanismo de rendición de cuentas para los ejecutantes de la Ley de Seguridad Interior es limitado, ambiguo y generador de una irresponsable incapacidad para la rendición de cuentas de los órganos de seguridad y el aparato castrense. El artículo 32 de la ley que analizamos establece que el titular de la autoridad coordinadora de las acciones de seguridad interior mantendrá informado al presidente de la República de las acciones realizadas por conducta del titular de la Secretaría de Gobernación. Mientras que el artículo 33 dice, el titular de la CEGOP o de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la comisión bicameral que se refiere en la Ley de Seguridad Nacional sin perjuicio del ejercicio de las facultades de control previstas en dicha ley. Esto significa entonces que el presidente solo es informado sin que se especifique u obligue a una consulta previa, ni a la figura del Ejecutivo, ni a las cámaras legislativas, mientras que la Secretaría de Gobernación adquiere una capacidad discrecional de tiempo, forma y sustancia para entregar o no información de seguridad nacional sin regulación alguna. Esta figura de comisión bicameral, cabe decir que según la Ley de Seguridad Nacional, solo se compone por 3 senadores y 3 diputados. Es decir, no podemos considerar que esta comisión bicameral sea representativa incluso del órgano, digamos, legislativo federal. Entonces hay una abstracción y una anulación total en donde el resguardo y el control en torno a quien ejecuta tal ley de seguridad interior no tiene controles sociales ni mucho menos en las propias instancias del Estado. Las solicitudes de informes no previenen potenciales arbitrariedades por parte de las Fuerzas Armadas de Represión del Estado que ejercen en los hechos hoy el control sobre lo que consideran como amenazas y riesgos a la seguridad interior. Finalmente, el eje en torno al respeto y la garantía de los derechos humanos. Resulta preocupante lo relacionado a la obtención de información y la tarea de inteligencia contenidas en la Ley de Seguridad Interior. De acuerdo con el artículo 30, las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda información obtenida por parte de la inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cierro la cita. Por su parte, sin embargo, el artículo 7 de la misma Ley de Seguridad Interior establece que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. Este es un fundamento elemental al que se ha recurrido para las controversias de anticonstitucionalidad de la propia ley y un espacio elemental para la interposición de amparos, sobre todo por la capacidad de apelar a otras instancias extranacionales. El gran problema radica en que, a pesar de que se apela al respeto a los derechos humanos, no existe un ente regulador ni un mecanismo de control explícito que garantice tales. Tampoco están previstas las responsabilidades que corresponden a tales garantías. Los balances sobre el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales en México han documentado la violación sistemática por parte de las Fuerzas Armadas. Tal es el caso, digamos, de todo lo ocurrido en Guerrero, en Michoacán, el Estado de México, Chiapas. Es decir, si recorremos la geografía nacional, el creciente número de demandas y abusos de arbitrariedades cometidas por las Fuerzas Armadas incrementan las cifras de todos los informes emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, todas las instancias justamente que revelan la realidad en torno a la garantía que sistemáticamente se viola en las disposiciones concretas con las que el Estado se desenvuelve. Cabe recordar que, de acuerdo a la Constitución, según lo dispuesto en el artículo 29, se señala en qué condiciones se puede proceder a la suspensión de derechos, y esto solo puede ser ejercido por el presidente con aprobación del Congreso de la Unión por un tiempo limitado. En este sentido, todas las disposiciones y todo el contenido de la Ley de Seguridad Interior contravienen en esencia lo dispuesto en el espíritu propio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues con estas consideraciones que convenimos en que eran importantes como los primeros detonantes para abrir esta reflexión, abro la palabra y agradezco mucho a nuestros colegas que nos acompañan aquí en la mesa para seguir abriendo y profundizando las reflexiones. Tenemos el gusto de tener aquí en la mesa a mi lado izquierda María Gabriela López Suárez. Ella es comunicadora independiente y participa en el colectivo Reminiscencia. Del otro lado también tenemos aquí a mi compañera Julieta Hernández, que forma parte del equipo jurídico del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. A mi izquierda está mi compañero Pedro Faro, quien nos acompaña también de una instancia también tan valiosa en la protección de los derechos humanos en todas las agendas en Chiapas, y un referente en México, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA. Y del otro lado también aquí mi colega, Daniel Villafuerte, profesor, investigador en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, también un gran analista en todas las implicaciones de la seguridad y el entendimiento de la geopolítica en Chiapas, la frontera sur, y un experto también en migración en toda la región mesoamericana y América Latina. Bueno, comienzo dándole la palabra aquí a mi compañera Gabriela para escuchar su voz. Pues sugerimos que inicialmente nos demos un promedio de unos 10 minutos para compartir nuestras reflexiones, y desde allí, al cierre de esta voz compartida, podamos abrir el micrófono al foro para enriquecer esta reflexión. Gracias, Pablo. Buenas noches, buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto ver este espacio tan lleno, es darle vida otra vez a este espacio, y sobre todo que estemos aquí por algo tan importante, ¿no? Desde diferentes actividades que hacemos, desde diferentes puntos de vista, y agradezco también la invitación para poder estar compartiendo con ustedes esta tarde, ¿no? Algunas reflexiones que realicé sobre esta Ley de Seguridad Interior. Cuando el 30 de noviembre del año pasado, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó con 18 votos a favor y 3 en contra el dictamen de creación de esta ley. Y después viene lo que ya conocemos. Es muy importante que como ciudadanía estemos enterados de esto que está sucediendo. Normalmente hacemos uso de los medios de comunicación tradicionales o los que están a nuestro alcance. Desafortunadamente, en muchos espacios de nuestra entidad, de otras ciudades, no están acostumbradas a estar haciendo uso de otros medios de comunicación. Estos medios de comunicación, como los que están haciendo este enlace, esta transmisión, en este momento, están dando a conocer este tipo de temáticas. Entonces, la invitación está abierta para que nos vayamos informando. Hay diferentes medios que están dando información, y hay también esta situación que los medios oficiales sabemos que no nos van a dar a conocer estas amenazas generales, como han llamado otros medios de comunicación, y el compartir que les traigo es desde un poco esta experiencia como comunicadora. Dentro de algunas de las amenazas generales que esta ley tiene, están, ya algunos mencionó el compañero Pablo en esta reflexión tan completa que hizo, la medida reaccionaria contra la organización y la protesta, el riesgo para los derechos humanos, por supuesto, el que las Fuerzas Armadas puedan ser fuerzas policiales y que puedan estar interviniendo hasta la más mínima acción que se lleve a cabo, la represión de las protestas sociales, y sobre todo una amenaza que se considera muy grave de esta ley es que tiene definiciones imprecisas que hacen permitir que todo quepa en figura de seguridad interior. Y eso es un elemento muy importante en el que hay que tener atención. Estaba leyendo también en algunos medios el caso de Ciudad Juárez, cómo empieza aquí la situación de la militarización y cómo Ciudad Juárez es un referente de todo lo que ha habido y hasta la fecha, para que vayamos como teniendo estos precedentes, ¿no? De acuerdo al portal de La Izquierda, el diario La Izquierda, las violaciones a derechos humanos y feminicidios se han potencializado con militarización en un periodo de enero de 2007 hasta marzo del 2013, con más de 1.135 quejas contra las Fuerzas Armadas por violar los derechos humanos. Esto estamos hablando en un periodo previo a esta ley. Entonces, para que vayamos viendo cuál es el contexto dentro del cual se está moviendo nuestro país, las fuerzas en este caso, los militares, las Fuerzas Armadas, y qué es lo que se considera aquí que va competiendo al ámbito de la comunicación. Dentro de esas amenazas generales se considera que ataca la transparencia al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior van a ser confidenciales. Y acaba de mencionar también Pablo que la ley establece en su capítulo cuarto, en el artículo 30, que las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y otro elemento importante al cual se le atribuye como el cuestionamiento es que nada más se menciona el pleno respeto de los derechos humanos, pero este pleno respeto, ¿hasta qué medida se va a llevar a cabo, no? Porque es uno de los cuestionamientos que se plantea a esta ley. Y uno de los riesgos que tiene es que las Fuerzas Armadas intervengan en las comunicaciones y en la recolección de información privada de cualquier persona a través de cualquier método sin que hayan límites claros. Es decir, que no haya mecanismos para rendir cuentas. Y las cuestiones de la transparencia son uno de los puntos que se consideran como vulnerables de esta ley. No va a existir tal transparencia. De acuerdo a la Red de Defensa por los Derechos Digitales, hace un cuestionamiento a esta ley de seguridad interior porque dice que abre la puerta al espionaje militar. ¿Por qué se dice esto? Porque es muy vago y hay mucha amplitud en la redacción que tiene en todos sus elementos. Entonces, aquí la invitación es, como ciudadanía, ¿hasta qué medida nosotros estamos enterándonos de lo que nos dice esta ley? Si estamos aquí reunidas es porque tenemos interés sobre lo que está aconteciendo. En los últimos días, Chiapas ha sido como el punto de atención a nivel no solamente estatal, sino nacional e internacional. Hay muchas situaciones que se están llevando a cabo, la inseguridad está al por mayor. De los ejemplos más cercanos, aquí tenemos la región de Los Altos y todo lo que está aconteciendo. Y algo que nos sucede en la capital, que es Tuxtla Gutiérrez, que es considerada como una ciudad segura. Seguramente ustedes están enteradas de todo lo que está aconteciendo, ¿no? En menos de 15 días, dos personas han fallecido, dos jóvenes han fallecido, y entonces la gente está con una situación de psicosis, de mucho miedo, de mucho temor. ¿Qué lecturas nos van generando esto, ¿no? Como ciudadanía, ¿qué es lo que está aconteciendo y qué relación vamos encontrando? Si nosotros nos situamos como simples ciudadanos, y estamos diciendo, bueno, pues todo lo que está aconteciendo merece que tengamos más seguridad. ¿Y esto qué? ¿En qué beneficia al Estado? ¿Qué respuesta nos va a dar al Estado con relación a esto? ¿La militarización? Los ejemplos que tenemos, desafortunadamente, de violencia en donde las Fuerzas Armadas están implicadas son numerables. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, las víctimas siguen siendo las mujeres en los diferentes órdenes que tengamos. Entonces, es como la importancia de que esta ley, aunque no seamos abogadas, aunque no seamos especialistas en derechos humanos, aunque no seamos comunicadores, comunicadoras, investigadores, como ciudadanía debemos estar enterados de lo que nos dice esta ley. Y precisamente considero que este espacio es muy importante para poder ir compartiendo la palabra, ¿no? Para poder ir reflexionando sobre estos términos y sobre todo estar enterados de qué es lo que dice y por qué se considera que esta ley está teniendo muchas amenazas graves en lo que corresponde a nuestra integridad como personas, como ciudadanía, como sociedad. Y bueno, continuando con la reflexión, nos menciona también que la redacción actual de esta ley también proporciona facultades al Ejército y la Marina para desarrollar actividades de inteligencia, incluyendo la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información. Esto según el capítulo primero, artículo 4, fracción séptima de esta ley. Si se dan cuenta, en estas palabras como muy breves, que estoy trayéndoles aquí a la reflexión, hay muchas situaciones que son bastante importantes. Recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información. Es decir, el Ejército va a estar facultado para que pueda tener acceso a todo eso y desarrollar estas actividades de inteligencia. ¿Hasta qué medida? ¿Hasta qué medida vamos a estar con esta seguridad de los datos? ¿Hasta qué medida vamos a ser vulnerados? Somos personas vulnerables en todo momento y en esta situación no estamos siendo más con todo lo que está aconteciendo en nuestra entidad, en nuestro país. Entonces, esta reflexión como muy general que voy realizando sobre algunos elementos que son considerados como amenazas generales. Estoy puntualizando sobre todo lo que tiene que ver con la relacionada con la comunicación, ¿no? Con este derecho de proteger la información y cómo aquí a través de la redacción nos está diciendo de alguna manera que a través de cualquier método lícito, vuelvo a hacer énfasis en esta parte porque es importante, ¿no?, cómo está redactado, el método lícito para recolectar información y todo se va a realizar con pleno respeto a los derechos humanos. Entonces, esta es una de los puntos que se consideran como amenazas graves de esta ley porque es muy ambigua y porque también deja de manera muy suelta algunos elementos, ¿no? Algunos elementos como estos que como comunicadores estamos como en la mira, ¿no? Acordémonos que hay un derecho que tenemos de que las fuentes a la cual nosotros tenemos acceso no se pueden decir por respeto a las personas. Entonces, ¿hasta qué medida esto va a ser respetado, ¿no? O va a ser transgredido. Y bueno, la invitación está nuevamente a que estemos informándonos a través de otros medios. Tenemos como la ventaja de que quienes tenemos el acceso a las redes sociales, a la internet, podemos estar consultando muchísimos medios de información que van más allá de los medios tradicionales. Estos medios, por ejemplo, les puedo mencionar Sin Embargo, Desinformémonos, el mismo Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, Radio Zapote, los medios independientes, estemos como enterados de qué es lo que está pasando y sobre todo hacer como hasta la medida de lo posible, de las oportunidades que tengamos, una valoración entre qué se nos está dando a conocer en los medios normales, en estos medios a los que tenemos acceso en la televisión abierta, y qué información se nos está negando, con qué nos están bombardeando los medios de comunicación actualmente para dejar de lado estos eventos importantes como la Ley de Seguridad Interior. Espero que esta propuesta de poder tener este espacio de debate, de reflexión, de compartir la palabra y las dudas también, porque no me considero una persona experta en esto, yo también vengo aquí para aprender con quienes están y con ustedes, pero en la medida de lo posible que este tipo de espacios se pudiera replicar en otros espacios, es decir, en las instituciones educativas, en las universidades, y no únicamente para quienes están formando en licenciaturas que tienen que ver con el ámbito de la comunicación o del periodismo, sino para todos los demás ámbitos, porque el aspecto universitario, ya mencionaba hace un momento Pablo, ¿no? ¿En qué momento la universidad tiene participación? ¿En qué momento los demás sectores tienen participación en esto? Es decir, que este tipo de actividades, de reflexiones, se pudieran replicar no solamente aquí, sino pudieran salir y dentro de las actividades que ustedes realicen, incluso llevarse a otras ciudades, no sé, Tuxtla, Tapachula, Comitán, porque es muy importante lo que pueda surgir aquí, sobre todo como propuesta ciudadana. Y bueno, hasta aquí dejo mi participación. Gracias. Bueno, continuamos aquí también a la izquierda. Pedro, por favor. Bueno. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues yo voy a hablar sobre las implicaciones de la Ley de Seguridad Interior y sus impactos. Es cierto y coincido, bueno, con todo lo que se ha dicho, que esta Ley de Seguridad Interior además es una de las leyes que pues casi no ha tenido debate. Todo el debate se ha concentrado en la Ciudad de México con este grupo de colectivo de Sin Guerra, que ha hecho una serie de productos bastante interesantes, de videos, documentos, análisis, pero en los estados no ha tenido pues ni divulgación ni un impacto visible, digamos. Y sí es muy preocupante, es muy preocupante esta indiferencia, y bueno, también celebro que esta convocatoria en la cual estamos invitados todos y todas. Y de aquí, pues, ojalá se generen acciones con respecto a esta situación, que en síntesis diría que es la legalización de lo que ya está. O sea, no hay más. O sea, el espionaje, la represión, el asesinato, las masacres, la actuación del ejército, la ocupación militar, o sea, la presencia, o sea, es simplemente el berrinche del ejército de querer su ley, y bueno, ahí está su ley, ¿no? Y bueno, ahora que ya está su ley, pues tiene pues esta carta de impunidad, y bueno, hice un texto al respecto que lo voy a leer. Dice, en el principio había sido el caos, mas de pronto aquel lacerante sortilegio se disipó y la vida se hizo la atroz vida humana. José Revueltas. La ley de seguridad interior desde el Fraiva nos lleva al estado del conflicto armado interno y sus implicaciones. Como sabemos, las causas del levantamiento del ejército zapatista de Liberación Nacional son vigentes. La guerra en Chiapas ha tenido una continuidad por más de 24 años y durante ese periodo hemos actuado juntos con otras organizaciones para contribuir con nuestro trabajo hacia los caminos de la paz. Y estos se escriban con justicia y dignidad para con los pueblos. Durante estos años hemos sido testigos de la ocupación militar, de los estados de sitio de facto, de los impactos de la militarización. Hemos documentado los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno con sus responsables directos, paramilitares, el ejército mexicano, la Marina Nacional y las diversas corporaciones policíacas en relación intrínseca con los gobiernos federal y estatal, que han sido cómplice y artífices de la política de contrainsurgencia en Chiapas a través del Plan Chiapas 94, aún vigente, que le podríamos llamar Ley de Seguridad Interior también a ese plan. Es entonces, durante estos tiempos de violencia que vivimos caer bombas sobre los cerros sagrados de los pueblos originarios, levantar cuerpos de los ejecutados extrajudicialmente, acercarnos al abismo de las personas torturadas hasta los huesos, asistir a la emergencia de los desplazados por la guerra, al grito de los familiares de los y las compañeras desaparecidas, todos estos actos perpetrados por las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y paramilitares, hechos que hasta el día de hoy impunes, ante un estado criminal, cínico y fatuo en el poder ejecutivo, servil en el poder judicial, lerdo en el poder legislativo, respondiendo a los poderes fácticos de saqueo y el despojo de las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada. Por otra parte, y en continuidad de relación de hechos documentados tan solo durante el periodo del 2006 al 2017, permiten visibilizar la estrategia de contrainsurgencia velada por la incorporación de la extensión violenta con características militares, con ciertos matices de acuerdo a la coyuntura, y constituyéndose en una guerra integral de desgaste hacia una dominación de espectro completo en la Cuarta Guerra Mundial denunciada por el EZLN. Los impactos psicológicos son múltiples. Todo lo que es la de mantener arriba a la población anestesiada, apática. Otro de los impactos es vivir en un constante terror y miedo que flota en el ambiente. Todo esto se enmarca en los planes del control social establecidos por la doctrina de dominio de espectro completo en el sistema hegemónico como parte de la doctrina de seguridad nacional. Dentro de la actuación de la guerra psicológica se utilizan los conceptos de derechos humanos interpretados en defensa de los intereses del Estado, vaciándolos de contenido y dando la apariencia de una política de respeto, garantía y protección a favor de gobernado. La guerra integral de desgaste en Chiapas se manifiesta con la sustitución de los militares y paramilitares por grupos descentralizados y especializados de corte paramilitar, que se infiltran con organizaciones y comunidades con la misión de detonar hechos de violencia y conflictos sociales siendo el objetivo de mantener el sentido de violencia y crisis, en función de sostener los intereses ocultos y diversos, dependiendo del territorio, mediante el respaldo de la triada perfecta, gobierno, empresa y crimen organizado, que es lo que estamos viendo en Chalchihuitán, en Ochuco. El método de combate de la delincuencia organizada. La intervención de las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano y la Marina Nacional en el territorio mexicano para el combate en la guerra contra el narcotráfico y crimen organizado desde el 2006 ha sido insuficiente, ineficaz y mal planeada o intencionalmente planificada. Que como han dado cuenta, es un rotundo fracaso en términos de seguridad humana. Esto dicho y sustentado por estudios de académicos, expertos en el tema de seguridad, organizaciones quienes en campo constatamos las violaciones a los derechos humanos ocurridos en contra de la población, que van desde los allanamientos, detenciones arbitrarias, violación sexual, ejecuciones extrajudiciales y su complicidad con el crimen organizado que ha dejado como consecuencia miles de secuestrados, más de 90,000 muertos y más de 30,000 desaparecidos. En los gobiernos de Chiapas, de Manuel Velasco Cuello y México de Enrique Peña Nieto, la violencia se ha profundizado y el tema los han tratado con un discurso falso, en frases hechas, acartonadas, vacías, utilizando el concepto de la economía de los derechos humanos, actuando con reformas legislativas, fiscalías especiales, que en la práctica no tienen mayor impacto que la continuidad o el aumento de las violaciones a los derechos humanos. Es por ello que sostenemos que la Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre de 2017, a pesar de la manifestación una exigencia de manera inédita por parte de por lo menos 6 relatores de la Organización de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, académicos, organizaciones sociales, artistas, intelectuales, organizaciones de derechos humanos, académicos, víctimas y sobrevivientes, sobre el cambiar del paradigma de guerra y la violencia por el de seguridad humana. Las Fuerzas Armadas obtuvieron su capricho y con ello su carta de impunidad. Es alarmante que en este país las Fuerzas Armadas representan el poder del Estado, más importante, con un poder ilimitado, el cual no se ha tocado, a pesar de que tienen las manos manchadas de sangre en masacres, ejecuciones extrajudiciales hacia los pueblos originarios, campesinos, a quienes luchan y defienden sus derechos. Estamos presenciando una de las reformas que implican el blindaje hacia la implementación de las demás reformas estructurales cuya realidad la adaptan a los intereses del mercado, donde la ocupación militar es indispensable para la seguridad de las inversiones de empresas legales e ilegales. Consolidar un régimen totalitario es el hecho. Reafirmamos que el Estado mexicano es cómplice de la criminalidad en el país y en todas las esferas de la vida, y es por ello que actúa de manera indiferente en sus deberes de acuerdo a los ámbitos en los ámbitos internacionales en materia de derechos humanos. El método de actuación de los grupos paramilitares en Chiapas. Después de 24 años de levantamiento del EZLN, la presencia de las estrategias desarrolladas por la SEDENA como el plan de campaña Chiapas 94 y Chiapas 2000, se siguen aplicando en la zona de conflicto, ahora como parte de la guerra integral de desgaste, como lo dice Pablo González Casanova, nos hablan del neoliberalismo armado en un contexto de ocupación territorial integral. Y dice él, un nuevo concepto de la guerra es que el militar deje de sentirse defensor de la patria frente a los enemigos extranjeros y se prepare para luchar contra su propio pueblo y contra los grupos criminalizados por el gobierno en turno. Preparación que lo lleva a participar hoy en la guerra de competencias por el narcotráfico y a intimidar acosar y vejar a pueblos indios potencialmente despojables y desechables, que ocupan territorios ricos en recursos naturales de los que las compañías sueñan con apoderarse. Estos planes continúan siendo parte de la estrategia del Estado para controlar e inhibir a los movimientos de resistencia, que como lo hemos mencionado anteriormente, a través de la implementación de programas y movilización, pretenden inmovilizar a los pueblos mediante la ocupación militar y las acciones de autoridades. De autoridades gubernamentales en complicidad con organizaciones sociales en la región, organizaciones de corte paramilitar con la finalidad de golpear a las comunidades de resistencia y que ejercen su autonomía, es aquí tierra fértil para aplicar esta ley de seguridad interior. La guerra hoy cobra otras dimensiones bajo la política belicista del gobierno mexicano de ocupar el territorio mexicano de norte a sur, con el argumento de combatir el crimen organizado. En consecuencia, el país se ha convertido en un cementerio clandestino. Personas desaparecidas, somos un país en luto. El representante de México, el alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Jan Yarab, ha manifestado que esa estrategia de gobierno ha fallado. Hace poco más de 10 años, el Estado mexicano tomó la decisión de enfrentar los serios y muy graves problemas de inseguridad, criminalidad y violencia recurriendo a sus Fuerzas Armadas, en razón de la credibilidad de las mismas y de la debilidad estructural de las corporaciones civiles. Dicha decisión no atendió a una de las principales preocupaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad que incumben exclusivamente las autoridades civiles. De manera constante se ha dicho que las Fuerzas Armadas carecen de la formación y especialización funcional adecuada para combatir la inseguridad y la violencia de manera eficiente y con estricto apego a los derechos humanos. Entonces, pensamos que 1984 de George Orwell era del pasado, que Fahrenheit de 451 de Ray Bradbury era imposible, que el régimen dictatorial como se implementó en América Latina era un latente y profundo dolor, pero la dictadura en México siempre fue velada. Ahora la tenemos en desnudo y en su mejor perfil. La legislación e implementación de una ley de seguridad interior es apostarle a la continuidad de la guerra que beneficia a los poderes de facto de México. La violencia generalizada y el aumento de la crisis de los derechos humanos responde a la crisis terminal del capitalismo que puede generar impactos terribles de destrucción y desesperanza. Sucesos que vemos y documentamos sus impactos. Es por ello que tenemos el deber insoslayable de parar este crimen de lesa humanidad que los malos gobiernos nos están llevando al total exterminio del humano. Gracias. Muchas gracias a Pedro Faro, director del FRAIVA, por sus palabras. Aprovecho este inter solo para recordar que este foro está también siendo transmitido en streaming, en vivo, en frecuencia libre 99.1 FM aquí en San Cristóbal, Radio Botán Zapata 89.1 y en la Ciudad de México, Radio Zapote y Qué Huelga Radio, quienes nos apoyan en la transmisión y ampliación de las voces que compartimos esta tarde en este foro en torno al análisis de la Ley de Seguridad Interna. Le paso ahora la palabra a Daniel Villafuerte, colega investigador del CESMECA, para después escuchar la voz de nuestra compañera Julieta. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Pues me congratulo de estar aquí compartiendo la palabra con los compañeros, colegas, amigos, todos y amigas. Yo creo que lo que se ha dicho aquí enmarca muy bien la intencionalidad la orientación de la Ley de Seguridad Interna. Los ejes que planteaba Pablo me parece que marcan muy bien los problemas más trascendentes. Y yo diría que este asunto que nos trae aquí reunidos es un asunto muy importante, muy relevante, y que efectivamente ha habido muy poca discusión, muy poca difusión, sobre todo en el interior del país. Creo que esta ley interpela a toda la sociedad, pero particularmente a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Para mí es un hecho inédito la forma en que se ha aprobado esta ley, porque efectivamente, coincidiendo con lo que planteaba Pedro, es una legalización de lo que ya ha venido ocurriendo en los últimos 10 años por lo menos, y que ha sido tutelada, apoyada todas estas acciones por un programa que se firmó con Estados Unidos, que es la Iniciativa Mérida. Esto es muy importante ubicarlo, porque de aquí se desprenden varios hechos, ¿no? Simplemente quiero recordar que en tiempos de Fox se construyó una plataforma que se llama eMéxico, en el cual se registran todos los datos biométricos de la población migrante, pero también de los mexicanos. La Secretaría de Hacienda ha implementado un programa de registro biométrico de todos los contribuyentes, y en ese sentido pues se cuenta con pues la información de muchos mexicanos, ¿no? Y va hacia allá la tendencia. De manera pues que esto no es nuevo. Lo que sí llama la atención es las reacciones que han generado en varios ámbitos de muy alto nivel, desde Naciones Unidas, ¿ya?, el alto comisionado, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y yo diría que estas reacciones incluso van más allá de lo que suscitó la aprobación de las reformas estructurales, que ya están teniendo también un efecto muy importante en la población, en el incremento, por ejemplo, del precio de los energéticos, del diésel, del gas, de la gasolina, y que se viene en cascada un aumento de precios de productos básicos, que va a generar pues una mayor pauperización de la población. Y curiosamente, justamente, este tema de la pauperización y la pobreza está contemplada en el marco de la Ley de Seguridad Nacional de 2015. ¿Sí? Son de los nuevos temas, de las nuevas, que le llaman amenazas a la seguridad nacional. Quiero decir que esta ley tiene, como decía al principio, pues todo un antecedente, pero particularmente, si ustedes leen, revisan la Declaración sobre la Seguridad en las Américas, que fue producto de una conferencia especial sobre seguridad en México, que se realizó en el 2003. Ahí están los fundamentos. Incluso la declaración de principios que están en la iniciativa firmada por la fracción parlamentaria del PRI recoge justamente algunos párrafos de esta declaración del 2003. Pero recoge, digamos, este discurso bonito, ¿no?, de protección de derechos humanos, etcétera, pero en realidad plantea todo lo contrario. Yo me voy a referir a dos párrafos, así muy breve, de esta declaración de principios de esta ley, que tiene que ver con esta indefinición que hay entre seguridad interior, seguridad pública y seguridad nacional. Dice en un párrafo esta declaración de principios. Aunque la seguridad interior y la seguridad pública se encuentran ampliamente interrelacionadas, exigen un uso diferenciado del poder del Estado para su atención en función de los fenómenos que afecten o pretendan afectar los bienes jurídicos que tutelan. En el caso de la seguridad interior, fundamentalmente se busca hacer frente a situaciones y fenómenos que vulneran el orden constitucional y la continuidad de las instituciones del Estado. Esto es el orden interno. En el caso de la seguridad pública, se busca velar por la observancia del orden y paz públicos, así como por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes. Y luego hay otro párrafo muy interesante en esta iniciativa propuesta por la fracción parlamentaria del PRI. Dice: lo anterior cobra especial relevancia toda vez que la seguridad interior, como vertiente de la seguridad nacional, ¿sí? Ojo, esto es muy importante, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción 6 de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, puede utilizarlas para hacer frente a fenómenos que impacten a la seguridad interior. Hasta ahí la cita a esta iniciativa, a los considerandos de esta iniciativa. Entonces hay una historia detrás que tenemos que entender, porque tiene una perspectiva, ¿sí? Así como tiene una historia, tiene un presente y una perspectiva. Y creo que esta ley de seguridad interior tiene destinatarios específicos. Está íntimamente ligada al tema del poder. La ley es un instrumento para quien detente el poder y minimiza la política como instrumento privilegiado para dirimir los conflictos. La ley no es para proteger a los ciudadanos, para la gente de clase media, para los campesinos, para las clases populares, para los excluidos. Esta ley forma parte de las reformas estructurales llevadas a cabo en la presente administración. Creo yo que representa el cierre del círculo de un conjunto de reformas que profundizan la brecha de desigualdad social, de manera que las voces disidentes pueden ser acalladas mediante este instrumento que fue aprobado en medio de la protesta mundial por la nociva implicación con la preservación de los derechos humanos. Una lectura, digamos, de carácter geopolítico lleva a la identificación de los territorios donde la ley estará puesta para sofocar eventuales rebeliones sociales. Bueno, pues es el caso de Chiapas, pero también Oaxaca, Guerrero, Michoacán en particular. Estamos viviendo tiempos de violencia, tiempos de capitalismo salvaje donde impera la ley del capital financiero y de las empresas globales que doblegan y ponen al servicio a los estados nacionales. Son tiempos de canibalismo, de extrema corrupción e impunidad. La ley es para callar tempestades desatadas justamente por estas contradicciones del desarrollo del capitalismo. Y esto adquiere carta de naturalización en el estado de excepción, que se transforma en un estado ordinario. Se trata, pues, de legitimar, como ya se dijo aquí, la militarización de la seguridad pública, que desde hace tiempo comenzó a implementarse. Esto lo han dicho muchas personas. Solo quisiera referirme a lo que planteó la periodista Carmen Aristegui en la conferencia magistral hace algunos días. Decía ella que la seguridad interior contiene un aroma pinochetista, como en los peores momentos, que de usarse podría llevar a una situación inadmisible. Esto es una ley para preservar las estructuras de poder, y hay una preocupación por hacer frente a eventualidades inmediatas. Me refiero al proceso electoral que se avecina en los próximos meses. Yo creo que esta ley tenemos que verla en perspectiva, porque es apenas el comienzo. Es el principio de algo que va a tender a profundizarse. Y como con mucha razón se ha expresado aquí, pues está de por medio la seguridad personal, la seguridad de la sociedad, de los grupos más vulnerables. Entonces yo aquí lo dejo para seguir con la reflexión. Bueno, muchas gracias, Daniel Villafuerte, por sus reflexiones. Frente a este abrumador escenario de tantas interrogantes, seguramente está también una interrogante muy concreta, que es el qué hacer, frente también a los tiempos que legalmente rebasan y desbordan, pero visto en perspectiva, desde hoy, estando aquí, en un sitio, en un momento, el poder abrir aristas en torno al qué hacer colectivamente nos lleva justamente a recurrir a la voz también de quienes de forma efectiva dignifican también el uso, el buen uso también del derecho y las leyes. Y quiero darle la palabra a Julieta Hernández, quien nos acompaña como parte del equipo jurídico del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, para pues que nos dé algunas pistas y, si no alivio, seguramente algunos contrapuntos de esperanza y, sobre todo, de concretas formas para el actuar colectivo. Bien, gracias, Pablo. Buenas tardes a todos y todas. Estamos felices de estar en este lugar porque pensábamos que iba a venir muy poquita gente y está pleno el lugar. Y eso nos da esperanza, y retomo la propuesta de la compañera de seguir replicando estas actividades, porque la situación es muy grave y la respuesta, como dice Pablo, tiene que ser muy grande, porque grande es el problema. A mí me parece que una tarea muy importante es dimensionar esta situación que está viviendo el país. Solo la CNDH en su demanda de inconstitucionalidad menciona que se han violado los artículos 2, 3, 4, fracción 1, 2, 3, 4, el artículo 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 31, tercero y cuarto y quinto transitorios de la Constitución. Del 1 al 30, digamos, esta parte dogmática de la Constitución alberga derechos humanos. Pero fíjense, todos sabemos que en el artículo primero están consagrados los derechos humanos, que apenas se sumaron en 2011, por presión de pues organismos internacionales. Son tan jóvenes los derechos humanos y están siendo ya derrumbados. Pero no solo eso. está siendo derrumbada la Constitución. El orden constitucional está siendo modificado de tal forma que podemos hablar de un cambio de régimen. Un régimen democrático, republicano, liberal, ¿verdad? Nacido de la Revolución Mexicana, con principios de la Revolución Francesa, etcétera, por un régimen militar. Pues así de grave es la situación. Y tenemos que decirlo categóricamente. Esta ley le da facultades al ejército para gobernar este país. Y de hecho, bueno, decimos que se está legitimando con esta ley la militarización que ya existe y camina violando derechos humanos universales, colectivos, individuales, desde hace varias décadas en este país. Entonces, nuestra respuesta tendría que ser muy grande. Creo que de entrada, todos los municipios del país tendrían que estar inconformándose porque esta ley les quita soberanía. Ustedes saben que en el artículo 115 dice del municipio libre. Y también dice la Constitución que las entidades federativas tienen autonomía para regular su régimen de seguridad interna, igual que el municipio. La seguridad interior debiera ser regulada por las entidades y municipios. Pero aquí hay una contradicción muy grande en esta ley que ya se ha mencionado aquí. Hay una ley de seguridad nacional. Esa ley enuncia que el ejército mexicano tiene que actuar frente a un enemigo externo, es decir, frente a otro país que quiera invadir o violar la soberanía nacional. Esa ley de seguridad nacional está siendo trasladada a esta ley de seguridad interior, ¿verdad? Porque están poniendo la facultad que tiene el ejército para defenderse de un enemigo externo, ahora para defenderse de un enemigo creado que somos todos y todas en este país, quienes nos atrevamos a hablar mal del gobierno, a defendernos de las violaciones que nos ejercen, ¿verdad? Quienes nos movilizamos, quienes hacen su autonomía como los zapatistas o todos los pueblos que están levantados en este momento en el país en contra del régimen neoliberal que está despojándolos de sus tierras, de sus aguas, de sus bosques, de sus recursos, de sus derechos colectivos. Este es el enemigo interno ahora. No somos extranjeros, no somos una fuerza externa que está amenazando al Estado mexicano, su gobierno, su soberanía, sus instituciones. Hay una anomalía aquí de hacer una mezcla de principios de la Ley de Seguridad Nacional con esta nueva Ley de Seguridad Interna, ¿no? Y ahí está una inconstitucionalidad y una anticonstitucionalidad. Anticonstitucionalidad porque está en contra de la Constitución. Está vulnerando el orden constitucional, está borrando de facto la Constitución. Y bueno, la facultad que de por sí tiene el Ejecutivo de hacer lo que se le dé la gana, ahora también es facultad del Ejército, porque puede actuar por sí o en coordinación con otros, ¿verdad? No solo el Ejecutivo, también el Ejército. Y yo quiero poner en la mesa el caso de Chalchihuitán, Chenaló, hace unos días. Que yo creo que están haciendo ejercicios ya muy, muy claros de cómo funcionaría este poder militar, en donde todas las instancias del gobierno, las instituciones, acuden a una emergencia y se llaman coordinación interinstitucional. Pero la ley dice que estos organismos estarían al mando de un comandante del ejército que sería nombrado por el presidente en turno. Es decir, que la Secretaría de Salud, de Educación, el DIF, todas estas instituciones se alinearían al comandante que les diría cuáles son sus obligaciones en un momento de crisis, en un momento de emergencia o de amenaza que ellos consideren, ¿no? Entonces, podemos hablar de esta situación que pone en entredicho el orden constitucional, que es muy grave, es alarmante. Y por eso digo que ya dijimos que el municipio y las entidades deberían todas al unísono alarmarse y decir no a esta ley. Por supuesto que no lo hacen, porque es la misma mafia, es el mismo poder delincuencial que nos gobierna. Pero aparte, pues ya sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya interpuso un recurso en este sentido, y que bueno, porque es a la primera que le dieron información, a quien le comunicaron, porque así dice la ley, que el gobierno, el Ejecutivo comunicará a la CNDH para que revise la situación o la factibilidad de la ley. Y lo que decía Pablo también de cómo le turnan a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia todavía está calladita, ¿no? Y fíjense, es el órgano superior de justicia. La Suprema Corte de Justicia es un garante del estado de justicia, de vigencia del Estado Nacional. ¿Y qué está pasando? Está rechazando todas las impugnaciones. Ya dos comisiones estatales de derechos interpusieron recursos y fueron desechados. También fue rechazado la impugnación que hizo el Movimiento Ciudadano, porque es un partido y bueno, pues no tiene personalidad, no tiene capacidad para hacerlo, eso dice la Suprema. Y nos preguntamos, ¿qué pasaría con nuestro amparo colectivo que vamos a interponer? Porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y ahorita más o menos luego les digo qué podría pasar, pero lo que sí podemos hacer, así como los municipios y entidades debieran hacer y no hacen, todos los ciudadanos en lo individual podemos interponer un amparo individual. Podemos. Porque los derechos que están consagrados en la Constitución tienen vigencia para todos. para toda la nación mexicana. Y como individuos podemos interponer un amparo. Pero también podemos hacer los amparos colectivos, que es el caso, ¿no? Vamos a hacer un amparo colectivo, por eso estamos aquí, para invitarlos a que firmen ese amparo colectivo, poniendo su nombre, su firma y copia de credencial de elector si es un individuo. Y si es una asociación civil o que tenga personalidad jurídica, pues pedirles que agreguen copia de la personalidad jurídica que tenga su asociación, copia notariada, y se agreguen a la firma de este amparo, ¿no? ¿Qué podemos esperar de este amparo? Pues lo que vamos a impugnar en nuestro amparo colectivo es que se suspenda la vigencia de este decreto, de esta ley que ha hecho Peña Nieto. El decreto en sí mismo no debe pasar, porque implica la violación del Estado de Derecho y la violación de nuestros derechos humanos colectivos como pueblo mexicano. Ya la compañera decía, bueno, un ejemplo, el derecho a la información, el derecho a la libre expresión de las ideas. Los pueblos originarios podrían decir el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y así, desde nuestro propio ámbito individual o colectivo, podemos decir qué derechos están afectados. Y yo diría que todos los derechos. Es muy grave esta ley. Y debemos estar todos y todas muy alarmados, preocupados y haciendo algo. Así que la importancia de hacer este amparo es precisamente reaccionar primero, informarnos, reaccionar, evidenciar al Estado mexicano como traidor a la patria, ¿verdad? Y un Estado que está estableciendo una dictadura militar, porque así es. Daniel decía de los motivos, ¿verdad? Ya decía de las reformas estructurales, de todo lo que se ha venido gestando desde hace 4 décadas, pero que hoy se corona con las zonas económicas especiales. No sé si ya escucharon que Peña Nieto dice que va a sacar de la pobreza a los pueblos y a los estados más pobres como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero, etcétera, con las zonas especiales. Pero estas zonas especiales son la culminación de todas estas reformas estructurales y todos estos plan Puebla-Panamá, TLC, Plan Mérida, todo eso se culmina con esta implementación de las zonas especiales, en donde se va a proteger el territorio de posibles amenazas morbosas, sociales, incómodas, para la buena implementación del despojo que va a realizar Estados Unidos y otras potencias, y que se va a chupar los recursos naturales, culturales y sociales de nuestra patria. Es muy doloroso el tiempo que nos ha tocado vivir, pero tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que alarmarnos y movilizarnos. Yo sumaría a la tarea que dijo la compañera de replicar estas reflexiones y empezar a hacer amparos a diestra y siniestra. Bueno, el amparo tiene una fecha límite, que es el 2 de febrero, tenemos 3 días para recibir sus firmas y adhesiones, porque de lo contrario tendríamos que esperar otro momento en el que tenemos que impugnar, que es cuando se aplique la ley. Podemos inconformarnos de nuevo, pero puede ser ya muy lamentable. Y también podemos volver a inconformarnos cuando ocurra la primera catástrofe, masacre, en nombre de esta ley, que de hecho ya están ocurriendo, pero una vez que fuera legal, pues podríamos inconformarnos. Pero a mí me parece que debemos actuar de inmediato, ¿sí? Y por ahí el destino de este amparo pudiera ser que sea agotar los medios nacionales, los recursos nacionales que tenemos, que es efectivamente el amparo, y de ahí poder perfilar a la Comisión Interamericana de Derechos para exigir que el gobierno mexicano eche atrás estos instrumentos, esta ley y estas pretensiones, ¿verdad?, de hacer un régimen militar a México. Entonces, no sé si la dejamos ahí y luego ya podamos seguir conversando, pero yo sí quiero alarmarlas a todas y decirles que la situación es muy grave, que nos está perfilando un futuro muy incierto y un régimen militar para México. Sí, Pablo dice, ¿dónde y a qué horas? El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas puede recepcionar las adhesiones a partir de mañana, desde las 9 de la mañana. Ya saben ustedes, si es individual su adhesión, llevan copia de su credencial de elector, firman el formato que tenemos, y si es una asociación civil, ¿cómo se dice? Acta constitutiva, notariada, copia de credencial del representante legal, para que hagamos este primer ejercicio, que yo creo que es el primero y que tenemos que hacerlo antes de las 12 del 2 de febrero, entregar, puede ser vía electrónica, este amparo. Entonces, yo la dejaría ahí y pues poder seguir conversando ahora que Pablo nos dé la palabra. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Entonces, bueno, allí tenemos también otra sede, la del Fraiva. Ahora le preguntaré a Pedro sobre los horarios en que pudiesen también acercarse a poder dar su firma. Sí. Bueno, de igual manera, de 9 a 5 de la tarde, ahí estaremos en el Fraiva. Es calle Brasil 14, barrio de Mexicanos. Compañera Vero, si se puede poner de pie, tiene los formatos de adhesiones. Mari, ahí están los formatos de adhesión, si alguien ya trae su credencial de elector y su firma y demás. Y disculpen, queremos que nos tengan confianza, el amparo se está todavía terminando en sus términos, argumentación jurídica y todo lo que implica que es complejo. Hay compañeras que están trabajando duro ahora en el centro, pero están ahí los formatos. Y la dirección del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas es Cerrada Cuatro Caminos, sin número, después de la gasolinera San Juan. Número 11. Cerrada Cuatro Caminos, número 11, en el fraccionamiento Cuatro Caminos. Y pues ahí esperamos sus adhesiones, pero no se tarden porque solo vamos a esperarlos el 2 de febrero por la mañana, hasta las 4 de la tarde. No queremos dejar pasar también el momento en este inter para abrir la palabra, agradecer a Café Museo que nos ha abierto las puertas para albergar este foro y ha apoyado la realización del mismo. También saludar a los radioescuchas que se han conectado a través de Frecuencia Libre, 99.1 FM, Radio Botán Zapata, 89.1, y en la Ciudad de México, Radio Zapote y Qué Huelga Radio,